tacita de manzanas, pedacito de cielo, muchacha tropical. Tus ojos son la miel de mis labios, que acaricio en mis sueños, si conmigo no estás. Simpática morena, cual flor en primavera, derrama su candor. Linda, oh linda, yo quisiera tener junto a mi corazón. Carita de azucena, cual flor que en primavera derrama su candor. Linda, oh linda, yo quisiera tenerte junto a mi corazón. Linda.